rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buen día. Muy bien. ¿Eh? ¿Todo bien? Digamos que, bueno, sin entrar en detalles. A contar, tenemos 2 horas. Bueno, tenemos 2 horas, sí. Así que empecemos a contar, sería el resumen, ¿no? Sí. Bueno, última emisión del año del Enredando las Mañanas desde el barrio de Mataderos. Aquí en la retaguardia, esta semana es la última del Enredando, así que todos los que vamos pasando nos vamos despidiendo, quizás hasta el año próximo, quizás no lo sabemos todavía. Lo importante es que va a ser un programa en el que no tenemos tiempo para más que nada. Más que para decirnos justamente esas cosas que venimos a decir aquí al Enredando. ¿Escucharon a la mamá del policía? ¿Escucharon ese testimonio? Sí. Lo sí, compartimos sí. con los oyentes porque a mí me pasa algo que no tiene por qué compartir nuestra audiencia. O sea, yo cuando escucho a una mamá llorando, por un momento me pasa que me olvido que el hijo estaba infiltrado en la... O sea, es una mamá llorando, ¿no? Pero después cuando uno reflexiona... Racionaliza lo que dice. Analiza claro. Lo que dice dentro de ese llanto. Bueno, de alguna manera en el dolor está admitiendo que... lo que ya todos sabemos, ¿no? Que hay así policías es. Infiltrados en las marchas y que en este caso uno de ellos salió herido. Es un cachito nada más, escuchémoslo. Bueno, ya se los hago escuchar, ¿eh? Digo, más allá de que sea algo que, como decía, todos sabemos, me parece que está bueno que lo tengamos a mano, ¿no? Y que sepamos para las próximas marchas cómo viene la mano y cómo hay que cuidarse y cómo hay que tratar de no ir solos solo a las marchas, ¿no? Hay que tratar de ir en grupo y no hace falta que pertenezcas a una organización. Me parece que de todas maneras está bueno que todos tengamos la precaución. Digo, había muchísima gente suelta el lunes en la marcha, sí, muchísima claro. gente, era notorio que en el Congreso había mucha gente que había ido individualmente. Uh-huh. Obviamente, no estamos diciendo no vayan a las marchas, lo que estamos diciendo es traten de asociarse con alguien, con algún vecino, con algún compañero de laburo, es lo mejor en estos tiempos que se vienen, porque... No, incluso cuando se desconcentran, si estás solo, no irte solo, aunque sea, no conozcas a nadie, pero ves un grupito de 3 o 4 y pegate al lado de ellos, por las dudas. Eso es fundamental. Totalmente, totalmente. Bueno, a ver si ahora me sale. Bien. Ah, estos sitios que tienen tanta publicidad, ¿no? Estoy en... Acá está. ¿Cómo está, Laura? Bien, si Dios quiere, 24, 48 horas le van a dar libre. ¿Nos contás qué le pasó? No, él estaba de con su horario de trabajo, sí. Y a la hora de salir, bueno, los de arriba dijeron hay que salir. Quieras o no quieras, tenías que salir igual. No tenía escudo él, no tenía casco, no tenía nada. Perdón. No, pero es entendible completamente, Laura. Perdón. Pero al hacerme civil, él, entonces... Yo supongo que se deben haber confundido. Porque trabaja en división de hurtos. Robos y hurtos. Tiene un fuerte golpe en el ojo. Sí. Es muy complicado. Hay una parte que está como apuñalado con una lanza o algo por el estilo. Con uno de los bastones de la... Ahora, ¿vos podés mandar un policía a un operativo así? No, sin pero Lo que no te cuenta ella, y lo voy a contar con cuidado porque debe ser, vos preguntabas de inteligencia, estaba de civil investigando y ella cree, no sabe qué pasó, si el fuego cruzado lo confundieron, porque vos habrás visto imágenes de gente encapuchada que llevaba detenido a otra persona, claro, gente que es su trabajo, ¿no? Claro, es su trabajo, ¿no? Qué trabajo de qué mierda. Qué feo, ¿no? Trabajo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, más allá de eso, también pensar en que hay gente que está en los medios de comunicación con la ingenuidad de esta chica que hablaba recién, ¿no? Ninguna ingenuidad, Fernando. Vos decís que no. Yo digo que viven en una burbuja tal que debe haber salido de ahí diciendo... ¡Oh! Va. Yo creo en la ingenuidad de la... Digo... Son elecciones de vida. Así como nosotros también estamos metidos en cierta burbuja, digamos, al estar siempre alrededor de los mismos temas, nos pasa muy seguido esto. Yo creo que muchos trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, la gran mayoría diría, viven también dentro de esa burbuja y se creen lo que ellos mismos irradian a través de los medios, a través de las empresas periodísticas a las que trabajan, ¿no? Creo que en muchos casos es así. Insisto, creo que es en la mayoría, por eso siempre rescatamos cuando aparecen laburantes de prensa dispuestos a intentar romper, digamos, esa regla que indica que para laburar en las empresas tenés que estar casi que convencido del discurso de alguna u otra manera, ¿no? Es saludable cuando aparecen esos compañeros y compañeras, y además cuando se agrupan, como parece estar sucediendo ahora. Bueno, en fin, va a seguir la cuestión de las marchas. Ayer fue la tercera noche consecutiva de cacerolazo frente al Congreso. Yo no sé si nosotros estuvimos muy metidos en una transmisión que realizamos desde el Congreso. No sé si en los barrios también sucedió lo mismo. Aquí en Mataderos, lunes anoche y martes, sí hubo cacerolazos seguros. Ayer, la verdad que no lo constatamos. Pero lo del Congreso fue una convocatoria rápida que surgió a la tarde y tuvimos ahí muchísima gente, ¿no? Sí. Muchísima gente. ¿Ustedes, en los barrios de ustedes, vos? No, yo ayer estuve todo el día... ¿Vos estuviste en La Plata en el día? No, ayer estuve en Casa Central y después en la Casa de la Provincia... Después me fui a casa, estuve toda la tarde tratando de, justamente hablando de los medios, que algún medio nos atendiera. Por supuesto no me atendió ninguno y después, bueno, nada. Estaba tan agotado que no, por lo menos en la esquina de casa no escuché nada. Bien, pero bien. Quizás en la otra, dos cuadras más adelante, que es Escalabrini Ortiz, que es el lugar de encuentro siempre, haya pasado algo. La verdad que no, ayer estuve un poco... perdido con ese tema. Bueno, después vamos a hablar de tu día de ayer, porque es noticia tu día de ayer, que tiene que ver con los laburantes del Banco Provincia. Vamos a hablar de lo que pasó en Jujuy, vamos a hablar de lo que pasó en Formosa. Ayer fue día de represiones varias, pero con una misma lógica, con los disparos de bala de goma en la jeta y esas cosas, ¿no? Sí. Muy claras. Escuchamos música. Escuchamos música, y nos metemos de lleno con toda la info. Esta canción se llama Todo tiene su fin. No existen enemigos si uno no quiere. En la diversidad se aprende a decidir. El derecho a pensar como uno quiere. Es de todos, no es la paz el dividir. Escuchar es el don de los que crecen, dar el ejemplo en la forma de vivir, amar como respuesta a quien no ama, soñar como propuesta construir y decir la verdad no tiene precio y aprender a callar si no hay nada que decir. Y poder comprender que hay cosas incomprendibles, no sembrar el desprecio, todo tiene su fin, no sembrar el desprecio, todo tiene su fin. Ignorar la mirada del que envidia, no olvidar, pero aprender a perdonar, nos permite continuar nuestro camino sin cargar mochilas de los demás. Permitir el error, seamos humanos, y saber que traerá sus consecuencias. Aprender a sentir sin fanatismo y mirar más allá de la apariencia. Y decir la verdad no tiene precio, y aprender a callar si no hay nada que decir. Y poder comprender que hay cosas incomprendibles, no sembrar el desprecio, todo tiene su fin. No sembrar el desprecio, todo tiene su fin. No sembrar el desprecio, todo tiene su fin. Muy bueno, Jerónimo Guirao ahí en vivo sonando en estos trazos y rostros. Muchas gracias. Bien, escuchando entonces a Jerónimo Guirao, como decía Néstor Elías, aquí en vivo en La Retaguardia hace algunos meses, arrancamos la mañana. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos nos metemos en algo que ya ayer mismo empezamos a manejar a través de la radio con una transmisión especial que hicimos de este mismo estudio a las 12 del mediodía cuando terminó el enredando desde La Rioja. Nos metimos a ver qué estaba pasando en Formosa, por un lado, con la represión en los Huichí, y acababa de ocurrir la represión en Jujuy, en San Pedro, más puntualmente, en un corte de ruta. Charlamos con Julio Gutiérrez, que es integrante de Capoma, porque uno de los tantos detenidos es nuestro compañero, lo podemos decir así, Oscar Delgado, integrante de Capoma. Vamos a charlar con Oscar Nutini, que es el representante, digamos, legal de quienes trabajan en el ingenio La Esperanza. Al fin y al cabo, eso desató la represión de ayer, un conflicto de largo alcance que hemos contado varias veces, por eso lo llamamos a Oscar Nutini en este caso para ver cuál es la situación actual de las personas detenidas y las personas heridas. Oscar, bienvenido aquí al Enredando. Yo soy Fernando Tevele, estamos con Graciela Carballo y con Luis Angio. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Gracias por la comunicación. Bueno, ¿cuál es la situación al día de hoy? Porque lo último que supimos es que quienes estaban en comisarías comenzaron a ser trasladados. Sí, a ver, el saldo después de lo que, bueno, ustedes ya dieron cuenta el día de ayer, el saldo al día de hoy es, tenemos 24 detenidos que estaban repartidos en el día de ayer en diversas comisarías de la ciudad de San Pedro de Jujuy y pueblos aledaños, fueron trasladados o están siendo en este momento trasladados a la unidad regional 7 de Alto Comedero, que les debe sonar Alto Comedero, junto con los dirigentes máximos del sindicato, Sergio Juárez y Néstor Bautista, que a los efectos de evitar la cacería de brujas que se había producido, se han presentado espontáneamente a los efectos de liberar a los demás compañeros, aplacar un poco las cosas y ver cómo... Con esto. Bueno, es gravísimo en primera instancia, me aparece como gravísimo que personas que fueron detenidas en un corte de ruta estén siendo llevados a un penal, porque eso da cuenta de que no los van a liberar pronto. Sí, esa es la preocupación que tenemos. Yo recién vengo de hablar en la fiscalía y lamentablemente no hemos tenido receptividad, o sea, no estamos siendo atendidos. Ahora me estoy yendo al sindicato para... venir con la colaboración de mi otro colega que trabaja allí, pero es verdad, están siendo trasladados a un penal o a una unidad regional. No tienen imputación todavía, no se les ha hecho conocer causa y no existe todavía formada por parte de la fiscalía una causa concreta, más allá de los trascendidos. Es decir que hoy tenemos 24, ponele cerca de 30 personas que están a disposición del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de imputación todavía. Obviamente estimamos que va a suceder dentro de las próximas horas o el día de mañana, que para colmo mañana se ha declarado feriado, asueto, mejor dicho, administrativo y judicial, con lo cual la pasamos para el lunes. ¿Qué tal, Oscar? Graciela te saluda desde acá. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bueno, primero expresarte a vos, en tu nombre, a todos los compañeros del sindicato y la comisión interna y a los trabajadores, toda la solidaridad desde este medio y bueno, de nosotros mismos, ¿no? Y en segundo término, ayer corría la voz de que había compañeros que estaban heridos y que no se estaban haciendo atender en los hospitales o en el hospital porque por miedo a ser capturados, digamos, por esta casa de brujas, como vos decías. ¿Sabés no. su estado? Algo de eso hay, porque incluso te cuento algo que es realmente asombroso. O sea, todo aquel que tiene una camisa de grafa, o sea, hablamos de camisa de grafa, camisa de trabajo, ¿no es cierto? Todo aquel que tiene una camisa de trabajo lo metieron en cana. Te digo más, hay una persona que tiene un taller de reparación de laderas que estaba en la vereda con su camisa de trabajo, lo metieron en cana. Imagínate, era correteando a la gente por las calles de la ciudad para meterlos presos. Entonces muchísima gente que por ahí estaba con heridas no quería ir porque todo el mundo sabía que en los hospitales y en las clínicas estaba no solamente la policía, sino que la gente de la brigada, que acá le llamamos la brigada, la gente que estaba de civil, digamos, o no identificada, con móviles no identificados también. Entonces mucha gente no se fue a atender por eso, entonces prefería ir a una salita en algún barrio perdido por allí. Pero al respecto te cuento que sí tenemos hospitalizados 5 personas, de las cuales 3 están con postas de goma en los ojos, y uno de esos 3 realmente está muy grave. Esperemos que no pierda su ojo, pero está, digamos, en peligro de ello. Esto es así, digámoslo. Ayer fue realmente una situación nunca vista. Yo tengo 56 años y tengo más de 35 trabajando en esto, y realmente nunca había visto algo del calibre de lo que vi ayer. Uh-huh. Ayer me quedo dando vueltas la palabra calibre, como uno a veces inconscientemente recurre a este tipo de palabras, ¿no? Para contar estos hechos. Ayer Gutiérrez nos contaba que él mismo tenía un... En su caso no grave, pero se ve que alguna bala picó y le rebotó en la frente, y que había mucha gente con heridas de bala de goma en el rostro. Esto pasó en el Congreso, esto al mismo tiempo estaba pasando en Formosa, es una práctica, digamos, que cuando las fuerzas de seguridad están desatadas, ya no tiran para dispersar, sino que tiran para hacer daño, ¿no? No, por supuesto, de hecho, si tenés compañeros con... heridas de bala de goma en la cara, claramente están tirando al cuerpo. O sea, no estamos hablando de que vamos a disuadir a una manifestación, en el peor de los casos, ¿no? Uh-huh. No lo estoy justificando, ni mucho menos, pero digo, si tenemos gente con balazos de goma en la cara, es porque estamos tirando al cuerpo. Pero aparte, la manifestación venía pacífica, se había decidido trasladarse de un lado a otro, y cuando llegaron a ese otro lugar, que es el puente de San Pedro, aparecieron de todos lados y empezaron con gases lacrimógenos. O sea, sin previo aviso, sin intimación de desalojo. No sabemos quién lo ordenó tampoco, estamos tratando de averiguar eso. Suponemos quién fue, pero no lo podemos comprobar. Realmente la situación muy irregular, que te hace sospechar sobre el estricto cumplimiento de las garantías, ¿no? Así que estamos con... Y quiero destacar también la presencia espontánea, desinteresada, abogados de derechos humanos, de abogados de otros sindicatos que se han acercado y han trabajado hasta altas horas de la noche ayudándonos, porque bueno, acá somos dos nada más, y uno de los dos estaba preso, o sea, mi colega, el doctor Alderete, sí. Lo metieron preso ayer, y tuvimos que hacer toda una movida entre todos los abogados de San Pedro, y lo logramos liberar a la 1:00 a.m. Entonces, quiero destacar y quiero agradecer la predisposición siempre para con nosotros, no solamente de los colegas de otras organizaciones y de otros sindicatos, sino que las mismas organizaciones, los mismos sindicatos de otras ramas, no solamente del azúcar, que se han hecho presentes y nos han ayudado. Pero bueno, como hecho grave también destaco que el colega Fabián Alderete, en cumplimiento de su trabajo, porque lo que estaba haciendo en el lugar es tratando de que esta gente tenga la debida cobertura legal, también fue injustamente detenido y bueno, hemos podido liberarlo, no así con el resto, pero bueno, seguimos trabajando en eso. Bien, Oscar, le mandamos un abrazo cuando pase un poco la situación. En cualquier momento, volveremos a retomar puntualmente lo del conflicto sindical, que al fin y al cabo es el eje de esta cuestión. No lo perdemos de vista de ninguna manera. Aunque nos disparen a los ojos, no lo vamos a perder de vista. Pero sí nos interesaba hoy saber cuál era la situación de las personas que han sido detenidas. Le mandamos un abrazo grande. Yo les agradezco mucho porque ustedes siempre están al lado nuestro y son un apoyo fundamental. Muchísimas gracias y estamos a disposición también de ustedes. Un abrazo. Hemos charlado con Oscar Nutini. Oscar es uno de los abogados que trabaja allí con quienes trabajan a su vez en el ingenio La Esperanza. Vale decir que la Red Nacional de Medios Alternativos ha sacado anoche con mucha celeridad, compañeros que se quedaron laburando hasta cerca de las 2:00 a.m. para poder sacar un comunicado que tiene que ver con la detención de Oscar Delgado. A Oscar lo conocemos, aún quienes no somos de Jujuy, porque es un comunicador popular, es un integrante de un organismo de derechos humanos. Yo sé que alguna gente, no nuestra audiencia, pero alguna gente que está en el poder, quizás no entienda esto, que se puede hacer militante de un organismo de derechos humanos y se puede hacer a la vez comunicador. No entienden esa cosa o quizás lo utilizan para decir, ven, no son periodistas, son integrantes de organizaciones sociales. Y somos ambas cosas, en realidad, algunos de nosotros. Y en el caso de Oscar, es integrante de Capoma. Anda muchas veces por aquí, por Buenos Aires. Uno puede verlo muy seguido en la Ronda de las Madres Línea Fundadora, por ejemplo, a la que vamos a ir hoy. Podría estar aquí, Oscar, dando la vuelta con las madres. Es claramente un activista desde los derechos humanos y desde la comunicación. La verdad, sinceramente, más allá de que igual no cabría que estuviera preso. Es de las personas más pacíficas que yo he conocido, ya con su tono de voz así bajito, calmo, que tiene. Lo están trasladando al penal de Alto Comedero, como si fuera un delincuente, no sé, como si hubiera salido a matar a alguien, ¿no? Y en realidad, bueno, en fin. Recordemos, Fer, que esta represión con los trabajadores de La Esperanza, que ya viene con el conflicto que hemos contado y demás. Además, el corte viene porque no les han pagado, digamos, les adeudan sueldos, y el que está deteniendo y el que está reprimiendo es Morales, el gobernador Morales, uno de los mejores alumnos de Mauricio Macri. Yo creo que probablemente las detenciones en Alto Comedero no sean solamente una cuestión de amedrentar a los compañeros, sino además que ya no tienen lugar donde detener más gente. Totalmente. Hoy cuando venía para aquí escuchaba por la radio un audio justamente de Morales y en un momento dice, sí, porque no vamos a permitir que estos delincuentes, esto... Y yo digo, uy, está hablando del mismo, decía yo. ¿Viste? Claro, digo, sí, quiero cobrar el aguinaldo, por ejemplo. Claro, está hablando del mismo. Hablaba de delincuentes, digo, ¿se mirarán al espejo alguna vez? A mí lo que me parece muy grave de este asunto es que como que uno ve que... ponele, lo que yo ayer contaba a la noche, lo que nosotros vimos en Formosa, cómo era la vida en un lugar absolutamente controlado y con una especie de control para que vos sepas que te están controlando, un control visible, digamos, de parte de todo el aparato del Estado. Me parece que si no hacemos algo, creo que claramente estamos haciendo algo, ¿no? Creo que algo cambió en estas últimas semanas, por lo menos con las varias manifestaciones que a pesar de la represión continúan y continúan siendo masivas. Me parece que hay algo ahí que está cambiando, pero esta intencionalidad, digamos, de llevarnos a un proceso de temor, de miedo, de que vivamos con miedo, de que nos cuidemos de lo que decimos, quienes laburamos en medios de comunicación, es como una especie de control. No sé si, creo que lo de Formosa ha llevado varios años de construcción, ojalá que no estemos ante el caso, digamos, que haya tantos años para construir algo así. Pero en Jujuy rápidamente uno ve que están yendo hacia ese tipo de circunstancias, ¿no? Sí. Desde la detención inicial, rápida, veloz, de Milagro Sala, plantando bandera, digamos, más allá de las opiniones sobre que tengamos sobre su construcción política y social, el llevarla presa a los primeros días del gobierno, casi como para decir, bueno, esto se acabó, acá estamos nosotros, y vos ves que está de un lado, tenés en el noreste tenés un PJ clarísimo, ¿no? Que fue durante todos estos años PJ Frente para la Victoria. Es más, sigue siendo de los gobernadores que, si bien tranza con el gobierno, porque los diputados formoseños no estuvieron presentes el otro día. A la vez uno ve que en Jujuy es la UCR la que está haciendo esto, ¿no? Como parte de Cambiemos, ¿no? Sí. Es decir, que no hay una distinción en ese sentido a la hora de ponerle un poco de violencia al asunto, ¿no? Bueno, un poco de música para arriba, ya que todo lo que viene es para abajo.

al compañero Fernando Tedele. ¿Cómo les va? ¿Qué haces, María Laura? Les vengo en patota hoy, ¿eh? Estoy con, como estamos haciendo el programa hoy, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos también con Graciela Carballo y con Luis Angió. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que felicitaciones por todo el laburo que vienen realizando. Ayer muchos, hasta comunicadores y ciudadanos, pudimos enterarnos de lo que estaba pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, gracias al trabajo de los medios alternativos. Uh-huh. Sí. Ayer en un momento llegó C5N a la Plaza de los Dos Congresos, porque en los comentarios de la transmisión que estábamos haciendo a través del Facebook de La Retaguardia, que hizo nuestro compañero Nazareno Robielo, pasó que la gente arrobaba a C5N para que se enteraran, ¿no? Pero entonces creo que se vieron obligados a mandar un móvil cuando ya todavía había gente. Creo que la gente se quedó hasta cerca de las 3 de la mañana allí en el Congreso. Bueno, también quiero saludar a Graciela y a Luis, que me dijiste que estaban ahí con vos compartiendo el aire. Hola, María Laura, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias por el espacio. Este dúplex está saliendo para un montón de otros medios del país. Claro. ¿Cómo son? Claro. El Enredando las Mañanas es un proyecto que ya lleva 4 años. Mañana es el último programa de esta temporada 2017, lo hacemos todas las mañanas desde una radio distinta, y en algunos casos los días se reparten entre 2 radios, así que somos 7 radios de todo el país. A nosotros nos toca los jueves a la mañana hacerlo, es la misma agenda, pero cambiamos las voces, las maneras, las tonadas, los arrastres más o menos de las R's, y alguna S de más o de menos, pero tenemos la misma agenda, y construimos comunicación comunitaria, alternativa y popular juntos desde hace muchísimos años, y desde hace 4 que lo pudimos plasmar en este Enredando las Mañanas. Bueno, buenísimo, la verdad, y viene muy bien. En estos momentos muchas personas se dan cuenta de la importancia de los medios plurales, los populares. Sí, claro. Qué pena que no se dieron cuenta un rato antes, ¿no? Porque nos hubiera venido bien. Sobre todo, no es nuestro caso, porque nosotros en esta radio salimos por internet y todavía la legalidad o la ilegalidad no nos ha alcanzado. Se vienen por eso, pero todavía no nos ha pasado. Pero para muchas de las radios que tienen antena, hemos perdido una oportunidad maravillosa hace algunos años para que fueran legales, además, ¿no? Porque ahora claramente, María Laura, tenemos un gobierno que va a intentar avanzar de todas las maneras posibles también sobre nuestros medios, ¿no? Nosotros hoy, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, tuvimos que sacar un comunicado porque entre los detenidos de ayer en Jujuy, por el conflicto del Ingenio de la Esperanza y ese corte de ruta, recién acabamos de hacer una nota sobre eso, hay 24 detenidos todavía que fueron trasladados al penal de Alto Comedero, que lo conocemos por la situación de Milagro Sala. O sea, gente que estaba cortando una ruta en un conflicto laboral, que están detenidos y que no es que los largaron hoy a la mañana, los mandaron al penal, o sea que van a llevar un tiempo detenidos. Uno de ellos es Oscar Delgado, que es integrante de Capoma, que además de ser un organismo de derechos humanos, está todo el tiempo haciendo comunicación popular. Y bueno, nada, lo han detenido y esto nos venía pasando ya antes, y ahora claramente se ve que se va a profundizar la cosa, que nos va a pasar cada vez más. Las imágenes que podíamos ver por algunas páginas de internet asustaban un montón. Ya debe ser algo cotidiano para los jujeños ver cómo avanza Gendarmería. 400 despedidos era lo que estaban reclamando, y además el cobro de sueldos de noviembre y aguinaldo, y lo que reciben nuevamente es la violenta represión. La verdad que es muy triste y muy indignante. También hubo hechos de represión y violencia en Formosa, que hay unas imágenes que son terribles. Sí. En Formosa también la cosa se puso brava en el día de ayer. Y hubo un ataque contra un barrio que, bueno, hemos contado ya varias veces ahí en el aire de Megafon, por supuesto también aquí, que pudimos viajar hace algunos meses a Formosa, puntualmente a Ingeniero Juárez, donde hay varias comunidades wichí, y estuvimos en el barrio 50 Viviendas, que fue ayer el barrio atacado. Hay 2 heridos con bala de plomo. y en los dos lugares, mirá vos, cómo uno puede unir un gobierno del PJ y un gobierno de la UCR, ambos con la misma metodología, ¿no? En ambos lugares hay heridos con balas de goma en el rostro, en los ojos. En este caso de Formosa, además, hay dos heridos con bala de plomo. Y se repite una circunstancia, que es que los heridos no van al hospital, porque si van al hospital los detienen. En Formosa esto ya es una costumbre. En Jujuy comienza a suceder ahora, ¿no? Los heridos no van al hospital porque los está esperando la policía para detenerlos por haber participado en la manifestación y además haber estado heridos, ¿no? Entonces ayer teníamos dos heridos con bala de plomo en sus casas, en el barrio 50 Viviendas de Ingeniero Juárez en Formosa, sin asistencia médica, porque no querían ir al hospital. ¿Saben cómo se resolvió esa situación? Después de un montón de gestiones, los acompañó el intendente de Ingeniero Juárez a los huichí. Esa fue la única manera de que ellos sintieran que no les iban a hacer nada adentro del hospital, más que atenderlos. Las imágenes, la verdad, son impactantes. Ahora estamos hablando con una naturalidad de heridos con balas de plomo que da miedo. ¿Cómo nos vamos acostumbrando a la violencia y la vamos naturalizando sin querer, además? Uh-huh. Porque lo repudiamos, pero ahora es como decir cualquier otra cosa, ¿no? Heridos de bala de plomo. Claro, sí, totalmente, totalmente. A ver, aquí Luis Angio quería agregar algo a lo que estábamos charlando, Laura. No, en realidad, ¿cómo te va? Buen día, Laura. Hola, Luis. No, en realidad era sobre lo que estábamos hablando de lo comunicacional. Mi pregunta era, ¿y cómo es hacer radio desde una universidad pública? Bueno, nosotros tenemos la suerte de estar trabajando en la Universidad Nacional de Lanús, una universidad comprometida con lo que pasa en nuestro barrio, con una absoluta libertad para contar todo lo que está pasando. Así que la verdad que nosotros vivimos un momento muy amable dentro de tanta hostilidad, porque nos podemos sentar y contar lo que pasa con total tranquilidad, que sabemos que estamos respaldados, porque tenemos como horizonte lo que nos propone la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, uh-huh, lo que propone nuestra universidad, que tiene pañuelos por todos lados, por todas partes. Así que la verdad que para nosotros, en este contexto donde es tan violento, tan hostil todo lo que está pasando, uh-huh, para los comunicadores que estamos acá, que somos sumamente comprometidos con lo que pasa en nuestro país y en el mundo, es un mimo al alma y nos sentimos, claro, cuidados y protegidos. Y la verdad es muy gratificante, porque podemos decir un montón de cosas que sabemos que en otros espacios no se pueden decir. Sí, no, sí, paramos en Feria Franca y en Megafón de contar todos los medios de comunicación, los que son populares, los que son privados, los que son públicos, que se ven censurados, decomisados, que no pueden decir un montón de cosas que quisieran decir. Así que para nosotros, la verdad, en este contexto que es tan violento, que para muchos de todos nosotros fue impensado, yo soy joven y nunca pensé que iba a estar viendo este momento, es, la verdad, tranquilizador y gratificador y llena de orgullo poder estar en la Universidad Nacional de Lanús, en Megafón, una radio además que es el resultado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tanto hemos peleado. Es gratificante, doloroso, pero bueno, al menos uno puede estar contando lo que pasa en momentos donde llegan realmente muchos mensajes pidiendo información. Lo que pasó ayer con la retaguardia y la transmisión en vivo fue un locurón. Muchos amigos y conocidos sumándose y diciendo, che, no sale la tele. Claro, ese es el tema, que no sale en la tele, el ocultamiento o la falsedad en la información cuando sale, y directamente no sale, ¿no? Hay una particularidad que se da en estas transmisiones especiales que hacemos desde nuestros medios, que me parece que vamos a tener que reflexionar nosotros para ver cuánto, para tomar cuenta de cuánto tenemos que pelear todavía en lo cultural. En los mismos comentarios de la gente que está viendo o escuchando nuestros medios, dicen, no hay ningún medio dándolo. O sea, les cuesta vernos como un medio, ¿no? Exactamente. Yo estaba, por supuesto, mirando la transmisión, viendo si salía corriendo para allá o no, y quería comentarle eso. Este es un medio, la retaguardia, lo estás viendo por un medio de comunicación. Todavía cuesta que legitimen a esos grandes medios de comunicación, aún viendo que no están pasando lo que ellos están viendo por otro medio. ¿Y? Es muy extraño, muy loco lo que continúa sucediendo con las audiencias. Y nosotros somos responsables de eso, creo, porque nos hemos pasado toda la vida hablando de grandes medios, lo que implica que nosotros, que no somos esos medios, somos medios chicos. Digo, muchas veces nosotros nos hemos puesto en un lugar que me parece del que hay que salir definitivamente, ¿no? Porque evidentemente cada vez son más las personas, como vos decías, María Laura, al principio, que están cayendo en la cuenta de que hay un apagón informativo en los medios tradicionales y que tienen que recurrir a otras fuentes de información. Y yo creo que, viste que hay mucha gente empezando a pensar que esto se está pareciendo al 2001, es un tema largo, polémico, me parece que estamos... Son dos gobiernos distintos, ¿no? Me parece, pero eso sería un tema como más largo. Pero sí, el proceso social que se viene dando por abajo, uno podría emparentarlo quizás a lo que ocurrió en el 2000, en el 2001. Me parece que hay una diferencia importante que tiene que ver con que hoy nos encuentran a quienes hacemos comunicación popular organizados, no se encuentran con los quilombos de siempre, ¿no? Que cuando, de cuando uno está organizado, pero estamos mejor parados, me parece, que en el 2001, que uno podía encontrar dos, tres, cuatro medios, todavía Internet no era un modo importante, masivo, como para llegar. Estamos parados de otra manera, por eso también esos listados que van circulando, está bien, hay algunos medios que no son ahí medios populares, que figuran en los listados esos que fue armando la misma gente, ¿no? Vos te encontrás ahí con por lo menos 50 medios y faltan un montonazo que no están en esas listas que andan circulando como medios alternativos. Hay una organización importante, cuando digo esto no me refiero solo a la Red Nacional de Medios Alternativos, sino también a los medios que están agrupados en otras, en otras asociaciones, en otras redes, o que directamente no están agrupados en ninguna de ellas, pero confluyen todo el tiempo con otros medios. Nosotros hoy vamos a hacer el duplex con ustedes y vamos a hacer otro duplex con NDR, otra radio del Partido de la Costa. Y digamos, ni ustedes ni NDR están, digamos, en ninguna de las redes, ¿no? Es decir, hay algo que está pasando alrededor de la comunicación popular, que estuvo pasando todos estos años, en realidad, alrededor de la comunicación popular, y que hoy se hace evidente y necesario. Sí, ¿cuántos otros medios hay, existen, que han dejado, que estaban en redes, en otras redes que también existen, o sueltos, que han tenido que dejar de comunicar y no están visibilizados en estos momentos, pero están haciendo trabajos tan pequeños en su comunidad? Hay muchas cooperativas, mutuales, periódicos que se han visto afectados y que ahora no pueden existir y contar todo lo que tenían para contar en sus barrios. La verdad que es súper importante, y sí, coincido que los que somos comunicadores plurales de otros espacios tenemos que empezar a rever de qué manera nos presentamos para que todos las audiencias y los oyentes puedan empezar a vernos de la manera que somos, ¿no? Comunicadores comprometidos y que también estamos en los momentos más difíciles. Con respecto a las cooperativas y las mutuales, por ejemplo, son medios que las vienen luchando desde hace tanto tiempo y pasan todos los gobiernos y vienen estos que son gobiernos que nos dan duro y fuerte, pero aún así continúan estando, resistiendo y contando y siendo fieles a lo que piensan y fieles también con sus oyentes. Sí, sí, totalmente, totalmente. Antes de cerrar, en la semana van a estar recibiendo allí en la radio, a través de un compañero de la retaguardia que vive allí en Lanús, unas cuantas revistas de la retaguardia papel, ya que han sido tan generosos con nosotros de poder que pudiéramos charlar la semana pasada para dar cuenta. Y aprovecho, si me permiten, también para decirle a la gente que quiera acceder a la revista de la retaguardia, que como es de distribución gratuita, nos escriben un mail a la retaguardiapapel@gmail.com. Estamos recibiendo bocha de mails. La retaguardia, es más, nos quedan pocas revistas. La retaguardiapapel@gmail.com y arreglamos para que la reciban, ya que no tienen que pagar la revista, con el costo del correo, que siempre va a ser menor que cualquier revista que está en el kiosco. Buenísimo. Bueno, les mandamos un abrazo, les agradecemos desde la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Megafón está muy contento de poder participar de este duplex con la Red Nacional de Medios Alternativos y poder compartir información con todos ustedes. Va nuestro saludo a Graciela, Luis, y a vos, Fernando, también. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Un abrazo. Abrazo para todos ustedes y muchísimas, pero muchísimas gracias. Dale, para todos y todas por allí. Gracias. Bueno, charlábamos en duplex con los compañeros. Bueno, yo digo lo mismo, charlábamos en duplex con los compañeros y compañeras, en este caso con la compañera de la Megafón, la radio de la Universidad Nacional de Lanús, y Bueno, interesante siempre estar en charla y juntarse con compañeros y compañeras que están, en muchos casos, son gente joven que son sus primeros laburos, comienzan a ser en estos espacios, ¿no? Y en otros son gente que viene de medios comerciales y que se ha quedado sin laburo y que, bueno, tienen estos espacios ahí. No, quería decir, en el 2001 yo estaba cursando en la Universidad de Lomas de Zamora, donde no solamente hay una radio, sino uh-huh. también una agencia de noticias, agencia sí. universitaria de noticias sí. y opinión. Y recuerdo que en esa época yo estaba en otra carrera, en letras, pero los medios hegemónicos, digamos, los medios grandes, se servían de las noticias de la agencia, digamos. Era mucho más la información que tenía la agencia nuestra que los medios sobre lo que estaba pasando en el conurbano, en esos episodios del 2021 de diciembre. Así que, bueno, el valor de las radios universitarias, del trabajo universitario, de los chicos que están estudiando periodismo y de los docentes, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Che, hoy se resuelven dos juicios que tienen como, como principales acusadas a mujeres que son defendidas por el movimiento feminista a propósito de, en realidad, ser víctimas, ¿no? Que están sentadas en el banquillo de los acusados, claramente por su condición de mujer. Uno es el caso de de Victoria Aguirre en Posadas, Misiones. El juicio tendría que haber terminado la semana pasada, pero está terminando en el día de hoy. Victoria está acusada por la muerte de su pequeña niña, Selene. En realidad, ambas eran víctimas de violencia de quien era la pareja de Victoria en aquel momento, que también está acusado en este juicio, aunque por cierto que tiene tiene abogados más caros, ¿no? Y por otro lado, en Córdoba acaba de comenzar la audiencia final en el juicio que tiene como acusada a Dayana Gorosito. Está acusada de homicidio culposo de 1 a 5 años de prisión. Vamos a estar atentos a lo que pase en los dos juicios, ¿sí? Están, por supuesto, que hay compañeros y compañeras de los medios locales que están, que nos van a ir tirando información, data, todo el tiempo, para que sepamos qué está pasando con estos dos juicios. Sí. No, digo, antes de cerrar, me llega por redes una, se ve que esto es el lunes, una de las manifestaciones, y gente que llevaba pancartas, y hay una foto de una chica que lleva una pancarta que dice: me niego a castrar a mi perro, si quisiera un animal sin huevos adopto un diputado. Genial. Enredando las mañanas. siempre es bueno volver a John Lennon, ¿no? Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bien, dábamos cuenta antes de escuchar a Lennon de que había dos juicios que nos interesaba cubrir que están terminando o que deberían terminar, uno con la justicia en estos casos nunca sabe, en el día de hoy. Uno de ellos es el de Dayana Gorosito. Han hecho nuestros compañeros y compañeras de Zumba La Turba un gran laburo, no solo ellos, sino como parte de una cobertura conjunta. Y la tenemos a Natalia Di Marco, la escucharás los lunes en el Enredando. Hoy la tenemos de movilera allí en el juicio. ¿Cómo estás, Nati? Ay, para mí que no me está escuchando, ¿eh? A ver, Nati, ¿me estás escuchando ahí? No escucho prácticamente nada, disculpen. Bueno, mejor, igual no te perdés nada, no te preocupes. Nos interesa más que nada que nos cuentes qué es lo que está pasando allí. Nosotros dábamos cuenta de que había comenzado la última jornada del juicio. Así es, bueno, hace apenas minutos anunciábamos que ingresábamos a sala en lo que es la última jornada de este juicio contra Dayana Gorosito y su expareja Luis Soroná. Y bueno, como corresponde de forma, lo que sucedió ahora es que se le dio la posibilidad a ambos acusados de hacer el uso de la palabra, digamos. Oroná, luego de consultar con su abogado, con Schoenfeld, decidió no hablar. Y Dayana sí habló, Dayana decidió hablar y planteó que el fiscal había estado mal, dijo, cuando habló de ella sin conocerla, cuando criticó el hecho de que ella no hubiera llorado en el juzgado cuando ella ha pasado un año presa con mucho sufrimiento y ha logrado sobrepasar con mucho dolor todo lo que ha vivido, que realmente no tenía sentido el llorar en ese lugar y que él no podía juzgarla por eso. Así como también le señaló, ya que el fiscal planteó en algún momento que ella no había deseado a su Eva, incluso cuestionando que ella tuviera el nombre, y Dayana le dijo que, por el contrario, Selene había sido el nombre que ella había elegido para su hija, y que bueno, la verdad que eso terminó diciendo que solo ella sabía lo que había vivido y sufrido y que realmente no podían juzgarla por eso. La verdad que fue fuerte, un momento muy difícil. Estábamos todas muy ansiosas porque ha sido realmente mucho más largo de lo que pensábamos. Recordemos que esto se inició el 27 de noviembre, fueron solamente, contando la de hoy, 6 jornadas. No, la de hoy sería la séptima, pero muy extendidas en el tiempo, con lo cual realmente, bueno, ha sido agotado. Inmediatamente claro. Determinada el uso de la palabra de Dayana, la presidenta del tribunal planteó el cuarto intermedio para que el jurado popular delibere, bueno, y llegue a veredicto. El jurado, el debate se lleva adelante, la deliberación con los 8 jurados populares, junto con los 2 vocales del tribunal, la doctora Bello y el doctor Reinaldi. Estamos a la espera. Estos son plazos que realmente uno no sabe cuánto pueden durar. Claro. O sea que, bueno, pueden deliberar y decidir rápidamente o puede extenderse por horas. Así que es difícil describir la ansiedad y los nervios que se viven en este lugar mientras hablamos. Claro, no recordaba que tenían jurado popular allí en Córdoba. Nati, en dos líneas para... Escucho para, muy bajito. En dos líneas digo para que la gente que nos está escuchando quizás por primera vez apostemos a eso, entienda de por qué está Dayana en esa situación, de qué la acusan. Bueno, Dayana está siendo juzgada por la muerte de su hija Selene Abigail el 19 de mayo de 2016, cuando en realidad su pareja, que dudaba de la paternidad de la beba, la obligó a parir en un descampado de la localidad de Unquillo, una madrugada de mayo, como decíamos, y luego la abandonó a Dayana el descampado, llevándose a la beba, que posteriormente muere de frío. Esa es una causa que... se eleva a juicio como homicidio agravado por el vínculo contra Dayana y contra Oroná, que sin embargo hay que decir que algo muy importante de la jornada de alegatos de la semana pasada fue el pedido de cambio de calificación que hace el fiscal, que pasó de hablar de un homicidio agravado por el vínculo con la única posibilidad de condena perpetua a un homicidio culposo, un homicidio en el cual no hubo intención. Él afirmó, el fiscal Antuña, que en realidad no había habido intención de que la beba muriera, y pidió una pena de 4 años para ambos. Lo que resulta profundamente problemático del planteo del fiscal es, por un lado, queda en evidencia que no hay causa realmente por la cual puedan juzgar a Dayana, pero por otro lado sí, esto de seguir igualando la situación en esa jornada de Dayana y de Oroná, digamos, ¿no? Cuando ha habido sobradas pruebas durante todo el juicio de la violencia que sufría Dayana, una asimetría estructural en la relación, y además, descontando, por supuesto, que estamos hablando de una mujer en una situación de parto y puerperio, o sea que es difícil. Además, queríamos mencionar que simultáneamente estamos en contacto con Claudia Aguirre, la hermana de Victoria en Misiones, porque hoy también es jornada de alegatos y muy probablemente sentencia en el juicio contra Victoria Aguirre. Por una causa, Victoria Aguirre y Rolando Lovera, quien era su pareja, también por la muerte de su hija Selene, a quien Lovera en ese caso sí mata a golpes, digamos. Así que bueno, estamos focalizando toda la energía en la absolución para Dayana y para Victoria en la jornada de hoy, ¿no? Y en la justicia por Selene, porque además se llamaban las dos nenas. Las dos nenas con el mismo nombre. Bueno, dale, nosotros también estamos atentos aquí a lo que pase a través de tu mano y de tu voz allí en Córdoba, y también a través de Claudia en Posadas Misiones. Abrazo grande, Nati. Bueno, nos dijo que no se escuchaba mal, ¿no? Sí. En fin, son historias que son parecidas, no de casualidad, no es casualidad que se parezcan las historias. Puede haber casualidades como que las dos mamás le hayan puesto el mismo nombre a sus bebas, pero no es casualidad que estas mujeres en situaciones de vulnerabilidad, además, encima sean judicializadas a punto tal de estar enfrentando juicios por delitos graves, y además acusadas de ser las personas que han terminado con las vidas de sus bebas, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, a ver, un poco de Sky. ¿Tienen ganas de escuchar a Sky? Sí, Luis. Dale. A Luis se le cae la baba de Skype, escuchar. ¿Qué? ¿Por el Skype escuchás? Thank you.

este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Uf, qué programa que estamos teniendo. Cada momento musical para ustedes, para nosotros es ver qué dejamos afuera entre las tres personas que estamos haciendo el Enredando del día de hoy. Hay una conferencia de prensa que comenzará en un ratito nada más en la sede del SERPAC, allí en la calle Piedras, en pleno centro quilombístico de la ciudad de Buenos Aires. Repite lo que ya sucedió la semana pasada, ¿no? Los organismos de derechos humanos ampliamente, digamos, convocando, pero desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en este caso, para dar cuenta acerca de la persecución judicial que se da después de la represión del otro día, ¿no? Y en el caso claro del compañero del PSUT que estaba allí con, bueno, que quedó escrachado con el uso del mortero casero tirando una bomba de ruido, no me sale la palabra, un petardo grande. Son bombas de estruendo. Una bomba de estruendo, ahí está, no era tan difícil. La otra cosa importante que queríamos comentar tiene que ver con que ya casi no se habla de Santiago Maldonado y de la causa de Santiago Maldonado en los medios tradicionales de comunicación, que supieron hablar del caso todos los días hasta la aparición del cuerpo y unos días después, salvo cuando ocurre una noticia importante en la causa. Y bueno, evidentemente ayer pasó algo. Ayer el diario Clarín en realidad publicó una noticia importante porque declaró, ¿se acuerdan que se habló durante mucho tiempo de que había otro testigo clave, además de Matías Santana, integrante de la comunidad, que es Lucas Naiman Pilquimán, al quien conocíamos como testigo E? Pero el juez Lieral se había encargado de decir que él no había declarado nunca ante la justicia federal de Esquel y que para él no había un testigo E. En principio Pilquimán había declarado ante uno de los abogados de la PDH de allí de Río Negro, que había hecho una suerte de investigación paralela para enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y allí el testimonio de Pilquimán era importante. Pilquimán al final declaró ante el juez Liral y rápidamente Clarín saca una nota del inefable Sebastián Andrade, que se ha encargado de empiojar. De empiojar, lamentable la actitud del colega, porque al fin y al cabo es un colega, así trabajan la mayor parte de los periodistas en los medios tradicionales. Decía que Pilquimán en realidad contradecía su testimonio ante la PDH y daba cuenta de que no había visto, que la última vez que había visto a Santiago había sido cuando él se metió, cuando él ya había traspuesto el río y Santiago se había quedado allí asustado por el frío y porque no sabía nadar, digamos, abonando la teoría de que, bueno, yo no vi, pero digamos, para lo que sirve, lo que serviría para la causa ese testimonio de yo no vi, es para ir con la teoría de se ahogó solo porque le agarró miedo y no sabía nadar. Y la familia de Santiago ayer emitió un comunicado pidiendo la nulidad. Lo voy a leer completo. Dice, el día 19 de diciembre del 2017, a las 9, en el juzgado de paz de Puyén, Chubut, prestó declaración testimonial Lucas Naiman Pilquimán. Esta audiencia fue notificada a las partes el día 18 de diciembre del 2017 a las 23, o sea, la noche anterior, resultándonos imposible concurrir a dicha audiencia, como también a las otras querellas. O sea, no pudieron, o sea, no estaban presentes las querellas. Verónica Heredia, abogada de la familia, envió un mensaje de WhatsApp que nunca fue contestado. A continuación, el mensaje enviado. Buen día, doctor. Dirigido al juez, entiendo, ¿no? Buen día, doctor. Me he notificado de la audiencia de Lucas Naiman Pilquimán para las 9. Le suplico que la suspendan hasta mañana a fin de poder estar presente en la misma. El testimonio de Lucas es vital para la familia Maldonado para saber la verdad. También, sigue el comunicado, pidió la suspensión de la declaración testimonial la fiscalía actuante. Es decir, la fiscal también pidió la suspensión. El Código Procesal Penal de la Nación sanciona bajo pena de nulidad los actos que no fueran debidamente notificados. Es por esto que pedimos la nulidad de la declaración sin que demos entidad a lo dicho o a lo callado. Creemos que esta desacertada actuación procesal violenta el estándar de diligencia debida que hemos exigido como víctimas. El camino hacia la verdad y la justicia debe edificarse en hechos concretos y lo sucedido nos llena de incertidumbre y profundiza la angustia. Sentimos, finalizan, que nosotros hacemos todo lo humanamente posible para saber la verdad y lograr justicia por Santiago y nada alcanza. Este es el comunicado que la familia de Santiago Maldonado publicó en el día de ayer, que fue el día después de la declaración de Pilquimán con estas irregularidades, ¿no? Ellos saben que Verónica Heredia no vive en Epuyén. Ellos saben que la querella de la asociación de ex detenidos desaparecidos tiene a su abogada en Buenos Aires. Es raro, ¿no? Este juez que aparecía en la primera noche de la autopsia, ¿se acuerdan? Como un tipo preocupado por la familia y por el acceso a la verdad. La verdad es que ahí hay una falla grave, ¿no? Una falla grave que se le puede haber escapado, pero uno tiende a pensar que no. Yo escuchaba esta mañana entre los comentarios, no figura en el comunicado, pero escuchaba a Verónica Heredia diciendo que también era irregular que haya declarado fuera de la sede judicial. Acá dice el juzgado de paz, declaró en el juzgado de paz y no en la sede del juzgado, digamos, de federal de Esquel, que sería el lugar natural de declaración. Esto es raro también. Sí, totalmente. Muy, muy, muy raro. Bueno, nos vamos preparando para otro dúplex, si les parece. Hoy estamos... ¿Cuánta duplicidad? ¿Cuánta duplicidad, no? Hay que duplicar esfuerzos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.

hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bien, seguimos en Enredando las Mañanas. Recorro, mientras buscamos la próxima comunicación, recorro algunos de los medios tradicionales de comunicación. Nos vamos a página 12, que dice, tiene en su tapa un cruzado al jardín de infantes. El Ministerio de Educación firmó un convenio con Abel Albino, ¿se acuerdan de...? Sí. Sí, vos te acordás de Abel Albino. Claro que sí. Aquí sí. Tenemos nuestra especialista en educación por años, ¿no? Igual para acordarse de Abel Albino no hay que ser especialista en educación, bueno, sino antiabortista, sancionador de sectores populares. Sí, sí, nos acordamos de Abel Albino. Uh-huh. Las mujeres nos acordamos mucho de él. Sí, claro, totalmente. Bueno, firmaron un... el ministro Alejandro Finocchiaro acordó con el titular de la Fundación Conin para que colabore para mejorar las condiciones de educabilidad de los niños de 3 a 5 años. Uh-huh. Qué lindo, qué bien que van a ayudar a los niños. El médico está ligado al Opus Dei, sí. Y critica la anticoncepción, la unión contra natura y asocia la malnutrición con la... homosexualidad. Con la promiscuidad, claro. después está... el dramático llamado del hijo de un azucarero a Gerardo Morales, ¿hasta qué punto quiere llegar? Arrodillarse en Buenos Aires no vale la pena. Diputados de la oposición denunciaron la extorsión del gobierno nacional para aprobar la reforma previsional. De eso da cuenta página 12. Los exgobernadores de La Rioja y Santa Fe, Ber Herrera y Bonfatti, aseguraron que sus sucesores fueron coercionados y presionados para acompañar las iniciativas de Cambiemos. En el mismo sentido se expresó la legisladora chubutense Rosa Muñoz. Luis tiene seguramente allí algún medio que va a buscar a través de su teléfono para que yo pueda hacer el llamado telefónico. Sí. Acá les digo a los oyentes, para transmitir... Esto no es televisión, pero mis compañeros Fernando Tevele del otro lado de la pecera y Luis Angió de este lado de la pecera están haciendo señas desesperadas. Yo no sé si están rezando o están gesticulando. Estamos tratando de, conseguir una comunicación. Claro, de conseguir comunicación y estamos un poco exaltados. Cruzados. No, cruzados los dos. Además, bueno, nada, yo me había quedado un poco también... entre medio de todo enganchado con este personaje, ¿no? Que estaba, Albino. Albino. ¿Es Albino porque tiene el pelo albino, no? No, es el apellido, Abel Albino. Albino. Sí. Es un tipo Albino que... Albino Tinto. Claro, Albino Tinto. Que trabaja, parece que con bastante éxito, trabajó con programas contra la desnutrición. Y bueno, pero después empezamos a conocer sus, digamos, sus argumentos científicos para hablar de la desnutrición infantil, como decía Fernando, el tema de la promiscuidad, bueno, estas palabras que suele usar la derecha, ultramontana católica, yo creo, veo con mucha zozobra, digamos, que este sujeto esté entrando en la educación de los niños, la verdad que es preocupante. Y bueno, pero es lo que ya sabemos que va a pasar si no hay ninguna posibilidad de cambio. Fíjate lo que pasó en Salta, que la Corte Suprema sí. resolvió que no se puede dar clases de religión y sin embargo eso sigue, Urtubey sigue insistiendo. Sí, sí, sí. Además apelan a la libertad. A mí me causa mucha gracia claro. cuando escucho esos argumentos. Bueno, si apelan a la libertad, deja que cada uno elija qué es lo que claro, quiere hacer. Claro, claro. ¿Cuál es? La libertad, el musulmán, el judío, el ateo, claro. el agnóstico, ¿cuál es la libertad que tienen? Seguro, sí, sí. Pero bueno, así estamos. Ahí. Por una acuarela falsa de Dalí. Que ha caído la bolsa en el cielo. Que siguen las putas en huelga de celo. Estamos en contacto con ver, otro duplex, compañeros de Radio La Retaguardia en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, y estamos saliendo en duplex precisamente en este momento con esa emisora. Allí están Luis Angió y Fernando. Si me equivoco, seguramente voy a hablar con Luis, me corregís. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, estás con Fernando Tebelli y Graciela Carballo, los dos compañeros que los días jueves hacemos el Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde aquí, del barrio de Mataderos, en la capital federal. Bien. Bueno, Luis, ¿qué quedó de estos dos días intensos en cuanto a movilizaciones, marchas, decisiones, con respecto a lo sucedido con los trabajadores y jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, como saben, se votó la ley, o sea, la ley que proponía María Eugenia Vidal, le dieron el voto 48 diputados contra 44, por supuesto pasó inmediatamente a Senado, en Senado tenían mayoría absoluta, así que la votaron, y ayer miércoles, el martes se resolvió que el banco seguía de paro en toda la provincia de Buenos Aires, ayer hubo un paro de 24 horas, en la Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, más precisamente en la Casa Central, se convocó a una masiva asamblea, más de 2.000 trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente activos, también éramos varios jubilados que estábamos allí. Se había decidido la continuidad de las medidas de fuerza para el día de hoy y de mañana, y resolver un plenario de delegados de base y asamblea nuevamente el viernes para que llevaran mandato para discutir si la próxima semana se continuaba con medidas progresivas o directamente con paro por tiempo indeterminado hasta que María Eugenia Vidal retirara la ley. A partir de ahí hicimos una inmensa movilización por la Avenida de Mayo hasta Callao, frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Allí nos manifestamos contra lo que estaba sucediendo. Algunos medios dieron cuenta de esto que estaba pasando en vivo. Y en el curso del día, después de la movilización, ya cuando nos estábamos yendo, ya nos habíamos ido, por las redes sociales, nos enteramos que el Ministerio de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, había dispuesto la conciliación obligatoria, y que el sindicato, con Sergio Palazzo a la cabeza, la habían aceptado. Bueno, el tema pasa ahora por dos cuestiones. Primero que la conciliación obligatoria fue aprobada y aceptada sin consulta a nadie, claro. O sea, los famosos cuerpos orgánicos de esta burocracia decide por 10.000, 12.000 trabajadores, después de una masiva movilización y un ambiente de seguir las medidas de fuerza hasta que esta mujer retire la ley o no la promulgue. Y lo que está haciendo esto, en mi opinión, esto es una opinión personal y compartimos con algunos compañeros jubilados del banco, primero que no corresponde, porque cualquier conciliación obligatoria es llamada en función de que haya algún conflicto gremial, condiciones de trabajo, despido, aumentos salariales, paritarias. Aquí es un problema entre el gobierno y los trabajadores por una ley, o sea que es un problema político legal. Está bien, Luis, perdóname que te interrumpa. Dale. Pero podemos esperar esta decisión por parte de un gobierno y sobre todo un gobierno como este. Sí. Ahora, lo que es inconcebible es la postura adoptada por el gremio. Bueno. Que me parece toda una traición a estos dos días intensos de lucha. Bueno, yo ya lo dije, también opino exactamente lo mismo. Yo creo que acá se asustaron que las bases rebalsaran a sus dirigentes, porque te puedo asegurar que después del martes, de las caras de que había cuando votaron la ley, de la lluvia, del frío que nos comimos ahí en La Plata, yo dije, esto ya está perdido. Y sin embargo, al convocar a la asamblea, por lo menos de Casa Central, para la seccional Buenos Aires, yo entrar al hall de Casa Central, y que me hizo acordar a las grandes épocas de lucha de nosotros cuando estábamos activos, y te puedo decir de la primera que yo vi masiva en julio de 1983, todavía no caída la dictadura, cuando le estábamos reclamando al gobierno de Viñone la libertad sindical y la organización sindical. Y a partir de ahí, muchas luchas más, y te digo que la de ayer no le envidiaba a esas. Está bien. Ahora, Luis, hoy retoman las tareas en el Banco de la Provincia, hasta las 13, ¿no es cierto? Y sí, porque la conciliación obligatoria son 15 días, te pueden aplicar 5 más hábiles, o sea que en principio el compromiso, tomémoslo entre comillas, y ese es el argumento de quienes aceptaron la conciliación obligatoria, es que en ese interín se puede llegar a sentar a discutir con la gobernación algunos cambios a la ley que no sean tan perjudiciales para nosotros, cosa que yo creo que va a ser muy duro. ¿Y qué pasa? El día 21 María Eugenia Vidal puede firmar el decreto reglamentario y ponerlo en vigencia. Y el día 22 ya estamos de vaca. Ayer todavía prácticamente el 100% de los empleados del banco estaban en su lugar de trabajo. Dentro de 25 días, la mitad está de vacación y la mitad está en el banco. Claro. O sea, las condiciones objetivas son totalmente distintas. Totalmente. Va a ser mucho más difícil remontar esa cuesta para llegar al pico que habíamos llegado ayer y con el ambiente que había acá. Hubo todo. Y aparte, tenemos que tener en cuenta que hubo toda una operación mediática para disponer a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, incluso la provincia y de todo el país, porque llegaba a todos lados, que nosotros somos unos perversos, que no le pagamos a nadie, que si el banco está cerrado, bueno, que vaya María Eugenia a atender. Claro. Ahora te quiero hacer un par de comentarios con respecto a eso, sobre todo en esta época del año en que vos sabés que el Partido de la Costa, como centro turístico veraniego, toma un cierto auge, ¿no? Una desproporción en cuanto a la densidad de población, y eso genera una complejidad, un montón de interrogantes, ¿no? Por un lado te quiero preguntar, Luis, vos como tanto tiempo como trabajador del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué los cajeros automáticos se quedan sin dinero y no hay una guardia que reponga? Mirá, eso es una política del banco. Yo entiendo, y fue una discusión, incluso cuando nosotros estábamos activos y ya estaba la comisión gremial, que siempre se cargaban contra nosotros los trabajadores. Exacto. Pero el banco dispone hasta qué monto se puede poner en el cajero de dinero. Y en mi opinión tiene que ver con algo, porque la plata que está dentro de los cajeros automáticos, el Banco Central lo considera como dinero no disponible, no le genera intereses. Claro. Es como que está ahí en un limbo entre lo que lo puede tener en el banco, en sus fondos, en sus depósitos, que le genera dividendos, y como está en el cajero, está en un lugar intermedio hasta que vos lo tengas en el bolsillo tuyo. No está ni en un lado ni en el otro. Por eso hacen abuso de una apropiación, creo yo, ilegal de la libertad de cada uno de los que tenemos dinero, sobre todo en cuentas de sueldo, ¿no? Bueno, ellos aducen un problema de seguridad que no te permiten sacar todo tu dinero, pero en realidad, como decís vos, tu sueldo tiene que estar disponible al 100%. No. Si vos querés sacar la totalidad de tu sueldo, te lo tienen que dar. Mira, yo lo llamo privación ilegítima de la libertad, eso. Sí, bueno, por lo menos de tu dinero. Es retención de haberes. Totalmente. Lo podés tomar. Totalmente. Y es bueno lo que decís, perdóname, Luis, ¿no? Es muy bueno lo que decís, porque yo cada vez que voy a los cajeros automáticos, los muy pocos que hay aquí en el Partido de la Costa o en la zona sur, Mar de Ajó, San Bernardo, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que por otra parte, en San Bernardo, por ejemplo, es el único banco existente. Sí. Siempre peleo con la gente, porque como vos decís, en primera instancia, la agresión es para los trabajadores cuando no hay dinero. Sí. Y esto no es así. No. Vos lo dijiste muy bien, es una política gerencial que tiene que ver con lo que estás explicando, ¿no es cierto? Uh-huh. Y muchas veces nos agarramos con el empleado cuando el empleado es simplemente un laburante. Sí, bueno. Y vos sabés que en estos días, aquí en San Bernardo y en Mar de Ajó, hace 3 días que no hay dinero en el cajero automático, en los 4 o 5 cajeros automáticos existentes. Y bueno, tiene que ver con el paro, donde, como fue tan rotundo en ese sentido, sí, es probable que hasta los propios funcionarios hayan adherido, porque vos sabés que, aunque el banco esté parado, si el funcionario está en actividad, está trabajando, porque no para, porque es funcionario, por chamale H, sí, tanto el gerente como el tesorero o el contador tienen la atribución de abrir el cajero automático y poder cargarlo. Bueno, pero no lo hacen. Bueno, en este caso puede ser que en un aspecto positivo hayan adherido como nunca o casi nunca los funcionarios, ¿no? Está bien. Por esta medida. Más allá de eso digo que estamos ya en temporada, en el inicio de la temporada. Vos sabés que esto cambia muchísimo, radicalmente cambia aquí en el Partido de la Costa, ¿no? Ayer había protestas, sí, de trabajadores que no pueden incluso hacer uso de los aguinaldos, aquellos que ya los percibieron, los muy pocos que lo percibieron, no pueden seguir retirando dinero de sus sueldos. Y los turistas, los visitantes, tampoco disponían de dinero. Sí, decir, sí, sí, sí. Aquí era como un descontento generalizado ayer. Y por eso te hacía referencia. Y la gente, lamentable e equivocadamente, se las tomaba con la gente trabajadora del banco. Y yo trataba de explicarles que además de estar en paro, sí, porque tenían como excusa eso, ¿no? El paro de los trabajadores. Le digo, pero esto sucede siempre. Claro. Más allá del paro, aquí vemos fines de semana largos o no, donde el banco, sábado al mediodía, no tiene más dinero para entregar. Exacto. Y hay turistas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, te agradezco que podamos haber estado en duples en esta oportunidad. Estamos justo nosotros casi terminando el programa y sabés que hay una conferencia de prensa en el Serpag que lo da Pérez Esquivel y Norita Cortiñas. Creo que la tenemos apenas dejemos esta comunicación con Norita, si quieren la pueden también tomar, porque es muy importante lo que están planteando en este momento respecto justamente al tema de la policía y de la represión, ¿no? Bueno, es una deuda que tenemos, una conversación con Nora Corti. Bueno, ya vamos a poder hacerles el contacto cuando quieran. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias por atendernos. Adiós. Y un abrazo a tus compañeros. Gracias, adiós, adiós. Luis Angio, desde... Bueno, ahí el contacto con NDR y nosotros nos vamos al Serpag, que está hablando Nora Cortiñas en esta conferencia de prensa del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Por eso, unirnos y sacar a la publicidad todo esto que estamos viviendo es un compromiso nuestro de todos los días. Y estar atentos, porque sigue teniendo gente lo que ha pasado en Luján, que ahora hicieron la noche de la vida a 3 melones, que nos llegaron a 12 detenidos, van a buscar a la gente a sus casas, el COVID, el desmadre total, la persecución a los trabajadores que reclamaban que le paguen lo que le deben, el respeto y que habían echado unos centenares de personas, y en la pérdida de trabajo también lleva una violencia. Eso es violencia, llevar a la gente a la desocupación, al hambre, y ahora con esta ley que se votó pagando mucho a los legisladores. Hoy empezaron ya a hablar legisladoras también, diciendo la presión del gobierno que no iban a tener data para mantener los gastos de la provincia. O sea, dos gobernadores que aceptaron para engordar su bolsillo directamente. No les interesa al pueblo para nada. Así que esto es lo que estamos viviendo, tenemos que estar atentos, y bueno, hoy está la provincia ahí denunciando, y cada grupo que quiera denunciar, nada es poco, nada es mucho, digamos, para decir todo lo que tenemos que denunciar, porque realmente en todos los barrios vamos a correr riesgos, cualquiera de nosotros. Y no hay un estado de derecho y no hay a quien denunciar. Y además, defender la postura de la jueza que pidió que no fuera llamada a la policía para que no terminara con esta banda de delitos que tenemos. Así que gracias a todos los que estaban acá, los que no pudieron llegar, y seguir delegando para que estemos a la expectativa de esta, este ataque brutal contra el pueblo. Así que gracias a todos, a todas, y seguir hablando. Están los habitantes de peligro que se apareció a los ahora y seguimos hasta la victoria. Bueno, estamos escuchando una conferencia de prensa que se está realizando desde el CERPAC. Recién hablaron a Cortiñas, ahora habrá tiempo de preguntas, ahora vamos a ver cómo nos llega la señal. Le agradecemos a Gonzalo Moyano que nos está dando la mano para poder recibir los sonidos desde allí, a ver cómo seguimos ahora, porque es el momento en el que obviamente vienen las preguntas y por lo tanto... Bueno, vamos a ver cómo retomamos el contacto ahora. Igual lo importante ya está dicho, ya lo ha dicho Nora Cortiñas, ¿no? La preocupación por la situación que se está viviendo. Pues ya nosotros habíamos abierto en la página una sección que se llamaba La represión del día. Ya no nos alcanza. Ayer, no. Por ejemplo, nos quedó chica, ¿no? Había que publicar dos represiones mínimo. Y la gravedad del asunto es que se va perdiendo el Estado de Derecho, ¿no? Me parece que eso es claramente lo que está pasando ahora. Después está la cuestión de las definiciones, ¿no? De las definiciones de los nombres que le ponemos a esto, de la necesidad que mucha gente tiene de, no lo digo esto ni bien ni mal, digo una necesidad que mucha gente tiene de etiquetar lo que está sucediendo. Y por ejemplo aquí el sábado tuvimos un discurso, bueno, un Vicente Citolema... Se te cae la baba, te vele. Auténtico, pero vos sabés que a mí me pasa que... bueno, a ver, le cuento a la gente. Vicente lo que dijo aquí, muy a su manera, o sea, hermosamente dicho, es que estamos en una dictadura y que el que no se da cuenta es cómplice. Yo no comparto lo que dijo Vicente, yo... entiendo desde qué lugar lo dice él, porque lo dice, y entiendo lo que nos quiere decir cuando dice eso. Entiendo perfectamente que lo que nos quiere decir es, ojo, esto no es lo cualquiera de las otras luchas que tuvimos desde el 83. Esto es pérdida del Estado de Derecho gradualmente. Ahora, a mí me parece que en lo simbólico, la discusión de si esto es una dictadura o no, nos aleja de un montón de gente. Entonces, por eso digo, una cosa es lo que me está queriendo decir Vicente cuando me dice es una dictadura y me está queriendo casi que forzar a que yo diga que es una dictadura. Una cosa es que yo intente entender cuál es su mensaje y la otra es la definición política de que esto es una dictadura. Porque si no, es como que todo es lo mismo y hay un montón de gente que no está... metida en la militancia de todos los días que no nos entiende cuando... No, es más, no solo no nos entiende, creo yo, es una posición absolutamente personal que no representa de ninguna manera todas las opiniones que hay en la red, donde también hay un debate sobre esto. Me parece que mucha gente cuando le decimos esto es una dictadura dice, no, ¿cómo? Pero si yo voté. Es más, si lo voté a él, ¿cómo que esto es una dictadura? Por el contrario... creo que Vicente es un provocador. Exacto. Y claro. Por el contrario, cuando vos lo escuchás decir al presidente de la Nación, como en el día de ayer en la conferencia de prensa, que estamos viviendo un Estado de Derecho, a mí también me hace ruido. Me hacen ruido las dos cosas. Sí. Claro, confieso. Claro. Confieso. Es un momento que, bueno, lo decía María Laura cuando hablábamos allí con la gente de la Universidad de Lanús, ella que es más jovencita que nosotros. Ay, posible. Que usted seguro, pero también es más jovencita que yo. Decía, bueno, yo nunca pensé que iba a vivir una situación claro, como pero esta. El tema es que para estos gobernantes y todos los políticos en general, y hasta todos los medios, incluso que defienden esta democracia burguesa, el tema de que estamos viviendo en un Estado de Derecho te lo dicen porque hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Sí, y claro. Eso no podemos negarlo. Claro. El problema es cómo funcionan y para quién. Claro, claro. Esa es la diferencia. Sería... Hay distintas calidades, en todo caso, dentro de la propia democracia burguesa, ¿no? A ver si coincidimos antes de irnos con esta posición de estas tres personas que estamos acá. Si podemos consensuar entre las tres personas que hacemos el Enredando de hoy. Ni una dictadura ni un Estado de Derecho. Eso no. Es. ¿No? Es un algo nuevo. Es un híbrido. Eso al, es. Al que estamos asistiendo. Bueno, pero es lo que inventaron los poderes y los grandes grupos hegemónicos después de la caída de todas las dictaduras en América Latina y tuvieron que inventar algo nuevo. Es tan cual como eso. Sí. Desde los populistas a los de centro derecha. Entonces en Chile tenés a un Piñera de nuevo. Y... Claro. Bueno, llegó nuestra hora final, ¿eh? Así que nos vamos a despedir. Entregando en horario. Entregando en horario, nos vamos a despedir hasta mañana, que es el cierre de esta temporada de Enredando las Mañanas. En particular, y nada, como parte de este grupo de trabajo de los jueves, para nosotros ha sido muy, muy placentero y además muy integrador de personas como Graciela, que estuvo en este último tramo, de Natacha, Bianchi, que nos ha acompañado en muchas ocasiones, muy integrador hacia adentro de este grupo de trabajo de La Retaguardia, ser partícipes del Enredando las Mañanas, que termina mañana su cuarta temporada. El año que viene uno nunca sabe, acá lo que puede pasar en dos o tres meses en la Argentina, ni yo no podría por lo apostar. Pronto acá La Retaguardia va a seguir estando. Sí, fue bueno mientras duró. El año que viene veremos qué nos depara la vida. Lo que sí estamos seguros es que vamos a seguir haciendo comunicación comunitaria alternativa y popular y que no la vamos a seguir haciendo solos, la vamos a continuar haciendo junto con otros compañeros y compañeras, de la mano, como fue este programa del día de hoy y como ha sido todo este año de laburo intenso con los compañeros no solo de Buenos Aires, sino también de todas las provincias del país con los que estamos lejos geográficamente, pero nos sentimos cerca en la cotidiana, en el armado conjunto de este programa, que es un lujo y que ha sido, lo seguimos sosteniendo, una... muy buena idea colectiva en el sentido de intentar romper con la cuestión de la competencia entre iguales, que no siempre podemos romper, pero por lo menos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, cuando arrancamos en Enredando las Mañanas, nos pusimos como objetivo romper con eso, salirnos de ese molde que nos enseña todos los días en lo cotidiano que entre iguales hay que competir, para intentar sumarnos y potenciarnos. Y sin dudas, nosotros consideramos al menos aquí que lo hemos logrado y sabemos que esto es compartido por todos los compañeros y compañeras. Nos encontramos mañana, entonces, si les parece, hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.